¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Enredando las Mañanas de día viernes, hoy por FM La Caterva, desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, como cada 15 días nos toca en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy lo tenemos Hernán de nuevo después de tanto tiempo. Hola, buen día. Muy bien, muy contento de volver acá al Enredando y bueno, en este caso con una visita. Con una visita, tenemos acá en el piso dos compañeras de la Red de Educadoras y Educadores de Cuba, Olga y Greti. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, gracias por invitarnos. Buen día para todos los radioyentes y bueno, es un placer estar aquí. Bueno, un gusto que hayan venido. Vamos a estar a lo largo de todo el programa conversando con ustedes. Y en la operación técnica, Vidal. Hola, buenos días, ¿qué tal? Que cada vez tiene más participación en Enredando. El programa de hace 15 días lo dejamos directamente, lo metimos al estudio, pese a su resistencia, ¿no? Pero la próxima vez me van a dejar solo ya. Puede ser. ¿Cuántos Enredandos te quedan, Miguel? Y este y el siguiente. Y ya me voy. Bueno, bueno, el último lo conduce... Dolor en mi corazón. El último lo conduce Miguel. El próximo lo conduzco y lo opero a la vez. Lo hago todo yo. Sí, y esperemos tenerlo también, tener el equipo completo. Falta Anto, que hoy no pudo venir. Le mandamos un beso también. Bueno, tenemos un programa con muchísimas cosas. Vamos a ver si nos entra todo. Volvemos a la columna de cine como cada 15 días. Vamos a tener a Juan Ciucci hablando sobre Sinfonía para Ana. Vamos a estar conversando con él en un ratito y bueno, varias cosas han pasado, una marcha contra los travesticidios en Córdoba, así que vamos a estar comunicándonos con una compañera desde allí, una marcha para exigir justicia por Azul Montoro, vamos a estar hablando con ella. También vamos a estar hablando con la mamá de Diana Colman, desaparecida desde hace muchísimo tiempo ya, el 19 de junio del 2015, la última vez que se la vio a Diana. Las compañeras también estuvieron allí en Guernica, de donde es Diana, así que vamos a estar hablando un poquito con ellas. Sí, tenemos también, además de la ley de semillas, bueno, un tema que se viene trabajando, pero vamos a compartir, ¿no?, unos audios en ese sentido. Es una campaña que seguimos desde el Enredando desde hace mucho tiempo. Y además, si nos queda el tiempo, queremos compartir unos breves audios de una entrevista a un comandante de la FARC acerca de unas recientes masacres. Bueno, hace una semana en Tumaco, en el sur, en Nariño, y hace dos días se asesinaron a 6 excombatientes que hacen parte del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Así que muy conmocionada la realidad de Colombia. La paz en tiempos de guerra, podríamos decir, porque en estos 15 días fueron asesinados no solo estos compañeros y compañeras, campesinos, excombatientes de la FARC, sino también líderes afrocolombianos y dos dirigentes indígenas. Así que, digamos, un contexto complejo de criminalización. Y bueno, la violencia asigna a todo el continente. Recién conversábamos con Olga y Greti esa dinámica, ¿no? De sentir también la violencia en la realidad cotidiana. Así que bueno, un programa cargadísimo. Tenemos también otros audios y decíamos, ¿cómo hacemos para que nos entre todo? Vamos a ver si nos da el tiempo. Pero bueno, una semana muy movilizada, en particular por la aparición de este cuerpo. En estos momentos se está realizando la autopsia, ¿no? Y estamos todos y todas pendientes de los resultados para saber si efectivamente es Santiago Maldonado. Hay que redoblar no solo la movilización, la presencia en las calles, como fue el día de ayer en Plaza de Mayo y en muchas plazas y ciudades del país, sino también reforzar la denuncia de la responsabilidad del Estado, ¿no? Obviamente, así que vamos a estar atentos y atentas a lo que sucede con la autopsia, que bueno, va a determinar en primer lugar la identidad de ese cuerpo hallado y después las condiciones en las que estaba, ¿no? Que va a arrojar digamos ciertas cosas claves para determinar las responsabilidades que ya sabemos y como venimos denunciando, ahora quieren desde hace 80 días quieren tergiversar y responsabilizar a los mapuches. También salió a hablar Facundo Jones Walla, que está preso en Esquel, obviamente haciendo cargo, denunciando al gobierno y la operación de encubrimiento que vienen llevando adelante sistemáticamente con la complicidad de los grandes medios de comunicación hegemónicas. Así que bueno, acá estamos atentos y atentas a ver qué va a suceder con eso. Tenemos algunos audios también para compartir que seguramente durante el programa los vamos a ir escuchando de la ronda de ayer que se dio en Plaza de Mayo, una ronda masiva. Como también hace un mes se dio en Plaza de Mayo, acompañada también por la familia de Santiago Maldonado y con una convocatoria más grande donde participaron el conjunto de organismos de derechos humanos, organizaciones, el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Así que bueno, todo eso tenemos en el programa del día de hoy. Olga y Greti estuvieron ayer en la plaza, estuvieron además en el Encuentro de Mujeres, allí en Resistencia, Chaco. Me imagino muy movilizadas, ¿no? ¿Cómo vivieron, bueno, por un lado el encuentro y por el otro lado la presencia ayer en la plaza? Sabemos que el jueves pasado también estuvieron ahí acompañando la Ronda de las Madres, así que cuéntenos esas impresiones que supongo que son muy movilizadoras. Bueno, casi que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Lo del encuentro de mujeres fue tremendo, ¿no? Ver cómo tantas mujeres podemos movilizarnos, podemos defender nuestros derechos, reivindicarnos en la sociedad como debió ser siempre, es fortísimo. Pero también ver el nivel de resistencia de las autoridades y de determinadas personas también del pueblo. Sucedió un hecho de que agredieron ya después que había terminado el encuentro de mujeres, agredieron a un grupo de chicas que ya estaban de retirada y es increíble cómo ver que hasta incluso mujeres estaban agrediéndolas. Cómo no se sensibiliza con un tema que les tiene que tocar muy de cerca, que son cosas por las que hay que trabajar muchísimo en todos los contextos, en todos los países latinoamericanos, incluido el nuestro. Pero nos da fuerza, nos da una tremenda fuerza y una tremenda confianza ver cómo tantas mujeres de tantos lugares, porque no eran solo mujeres argentinas, había de casi todos los países latinoamericanos, ¿no? Éramos de unos cuantos países, incluso la mesa latinoamericana fue todo un testimonio de lo que sucede en toda Latinoamérica con la mujer. Y de la energía, la vitalidad que tiene el patriarcado en estos momentos en todos nuestros países. Y bueno, lo muchísimo más que se puede hacer por lograr eliminar el patriarcado de cada una de las sociedades nuestras. Eso sería maravilloso. El día que no tengamos que salir a las calles y que ya no hablemos de género masculino o femenino, ¿no? Sino que simplemente nos tratemos como humanos, como seres vivos. Eso sería, bueno, lo óptimo, ¿no? Casi una utopía. No, pensaba también, ¿no? Vos decías la vitalidad que tiene el patriarcado, pero también cuando uno va, cuando una va a esos encuentros, a esos espacios que son tan transformadores, no solo para cada una, sino, digo, por algo también se eligen determinados lugares para ir a hacer el encuentro. Bueno, el próximo lugar que se decidió para ir a hacer el encuentro de mujeres en Chubut, en relación a lo de Santiago Maldonado, en relación a la resistencia de los pueblos indígenas, ¿no? Cómo también transforma acá lugares en el que suceden los encuentros de mujeres, ¿no? Y a mí me llamó la atención también cómo va creciendo año a año la participación de a nivel latinoamericano. Y en puntualmente les comentaba hace un ratito la cantidad de compañeras paraguayas que vinieron a este encuentro. Bueno, yo puntualmente asistí al taller de mujeres latinoamericanas y antiimperialismo y me llamó la atención la cantidad de mujeres que fueron a ese taller, que habían compañeras de distintos países, pero muchas de acá que tenían interés en saber y conocer un poco más otras realidades, ¿no? Y bueno, y me estaban contando recién lo transformado y cómo vivieron ese encuentro. Sí, en realidad estar allí en resistencia, participar, al menos desde nuestro punto de vista, en ese primer encuentro y tener esa cercanía y toda esa energía, pero toda esa emoción y esa resistencia y lucha y protesta denunciando todo lo que está pasando en nuestros contextos desde las realidades más sufridas y más adoloridas, desde las mujeres, pero también desde la familia, desde los pueblos, de las luchas que cada uno lleva en cada uno de sus espacios y de sus luchas cotidianas, ¿no? Estar allí, yo también participaba en uno de los talleres, Mujeres y Sexualidad, y yo escuchaba y una de las cosas que me llamó la atención también dentro del encuentro es ver cómo hay una generación nueva, es decir, de jóvenes en las que está asumiendo ese rol protagónico y en las que se interesa porque las continuidades que parten de nosotras también hay aún una transformación social. Y que los jóvenes estemos insertados ahí, pues es como, no sé, es un despertar para Latinoamérica. Yo no creo que para Argentina o para los pueblos cerca de Argentina, sino para todos los países. Y participaba de esos diálogos y cómo se viven esas maneras de, se afrontan, se disfrutan, pero además se cuestionan y se problematizan todas las situaciones y de qué manera, incluyendo cuando naturalizamos las maneras de vivir, de lo cotidiano, de lo que nos enseña, logramos hacer críticas y críticas muy fuertes en las que tenemos que mejorar, cambiar, avanzar, transformar. Y entonces nos da la medida en que tenemos que repensarnos hacia lo interior, pero luego con la posibilidad de hacerlo a lo externo para hacer esa transformación social y de justicia, sobre todo, que es lo que estamos aspirando acá todos juntos y juntas como latinoamericanos que somos, y que en cada pedacito tenemos una responsabilidad, pero un compromiso con el pueblo y con la gente sobre todo. Interesante cómo se está enriqueciendo el encuentro de mujeres con esta dinámica cada vez más continental, ¿no? Nuestra americana, de diversidad, de realidad, de territorio y de identidades, ¿no? No solo desde Argentina. Bueno, tenemos para charlar un rato largo, sí, de muchas temáticas. Ustedes son parte de una red, además, nosotros y nosotras también, así que, y no son precisamente de La Habana, les preguntaba, son de otras regiones. Esa diversidad también está en Cuba y es interesante contar cómo se organizan, cómo es construir desde una red, por ejemplo, en el plano de la educación popular. Bueno, no, el Centro Martin Luther King, al cual estamos vinculadas desde el trabajo desde las redes, que además acompaña a otra red a la cual yo pertenezco, que es la Red Ecuménica Fe por Cuba, y trabaja la Red de Educadores Populares Red de Educadores y Educadores Populares, que se abre todo un abanico hacia los diferentes lugares del país, y entonces nos articulamos. Estamos en comunicación constante y a partir de ahí hacemos encuentros territoriales y nos organizamos desde la participación y construcción de diseño y de las maneras en que nos vamos a organizar y cómo vamos a trabajar y cuáles son las cuestiones en las que debemos hacer en cuanto a la formación, en cuanto al trabajo comunitario, en cuanto a lo eclesial, que también tenemos que seguir trabajando desde otra propuesta de liberación y de inclusión. Y a partir de ahí, pues, empezamos a articularlo. Yo, en mi caso personal, pertenezco a la región central, en este caso Santi Espíritu, y de Santi Espíritu, un lugar pequeño que se llama Tahuasco, y trabajo en una comunidad de fe en la que nos articulamos con una metodología desde la educación popular, que gracias a esa metodología nos hemos abierto a un montón de cosas y hemos intentado hacer un proyecto con mujeres, con niños, con ancianos, desde diferentes edades, y tenemos una propuesta de vida, pero de vida que dignifica, de vida liberadora, de vida que dé vida. Entonces ahí nos insertamos a lo social y trabajamos muy fuertemente el tema de género, pero todo esto parte desde una construcción que lo hacemos como equipo y que, bueno, que lo auspicia sobre todo. Y luego tenemos un encuentro nacional en el cual todas las regiones de todos los lugares del país nos encontramos, sociabilizamos, debatimos en qué estamos mal, en qué estamos bien, hasta dónde hemos avanzado, qué debemos dejar o no. Y a partir de ahí, pues, salen otras proyecciones o se mantienen algunas en la formación, en la parte de la participación. Hay algo que sí me gustaría puntualizar un poquito, que es que el hecho de que la Red de Educadores y Educadoras Populares de Cuba sí tiene los sentidos políticos muy claros y muy definidos. O sea, apostamos por el socialismo cubano y eso, bueno, es el eje central que rige todo el resto del trabajo. En los encuentros territoriales y nacionales, como decía Greti, definimos cuáles son las prioridades en las que más énfasis tenemos que hacer. A nivel nacional, cuáles son las cosas que quizás nos están golpeando más o que puedan afectar en menor o mayor medida el proceso revolucionario cubano. Y desde ahí nos proyectamos. Siempre buscando la manera de hacer una conciencia política en función de salvar lo que quizás se pueda ir perdiendo del proceso revolucionario. Sabemos, como toda Latinoamérica, Cuba también está siendo asediada por los Estados Unidos, por todo lo mediático neoliberal al que no escapamos tampoco y que nuestros jóvenes también a veces se encantan, ¿no? Como si fuera una serpiente eso. Y bueno, buscamos las maneras, las alternativas en las que desde la educación popular involucramos a los diferentes grupos de edades, porque creo que eso va con todos, en ese hacer conciencia todos los días, en ese hacer conciencia en cada aspecto cotidiano, porque no dejamos también de prestar atención a cosas que también transversalizan todos los procesos, como esta cuestión del género o como esta cuestión de dominación en otros aspectos, ya sea, laborales, de cierta manera, quizás desde las jerarquías o desde las estructuras, que a veces también se centran demasiado en lo objetivo y se olvidan de lo subjetivo. Y bueno, buscamos la manera de cómo transversalizar esos temas en todo lo que tratamos como parte de la metodología también. Y cómo influye también esa parte de la descentralización del poder. Es decir, cuando estamos construyendo juntas y juntos, es todo el mundo en la participación. No hay ese líder, sino ese coordinador, más que todo. Y esa descentralización es la que tenemos que llevar a nuestros espacios y seguimos. Pero también ahí visibilizamos, hacemos como análisis de los contextos para que nos den pistas por dónde ir trabajando y por dónde debemos irnos enfocando. Más o menos por ahí es por donde estamos, no sé si, pero creo que son muchos todavía, aún estando acá en Argentina nos damos cuenta y de esas realidades que en las que realmente ya no podemos estar con lo conformes con lo que hacemos, sino lo comentábamos ahorita, hay que ir ya a otras dimensiones en las que son necesarias, y no es de ya para mañana, sino de ya, ya. Entonces eso nos da la medida en esa dimensión de resistencia y lucha, que Argentina es como el, no sé, todo un espacio de liberación popular. Interesante ver la mirada, cómo se ve desde el otro lado, ¿no? Quizás nosotros y nosotras, cómo nos autopercibimos, cómo percibimos la lucha o la organización de nuestro pueblo acá, y cómo también se ve desde afuera, es enriquecedor para pensarnos. Bueno, vamos a seguir hablando en los siguientes bloques con Olga y Greti de la Red de Educadoras y Educadores Populares de Cuba. Hay un temita para compartirnos, no sé si ahí Vidal lo tiene ahí cerquita a mano. Está listo. Por lo general decimos, hablamos de Cuba y hablamos de Silvio, hablamos de Pablo, que son referencias ineludibles, pero también comentábamos lo generacional, ¿no? Y la proyección, bueno, alguno y alguna, incluso nos forjamos más a nivel musical con la nueva trova, la novísima nueva trova, digamos, por acá anduvo viviendo incluso Santiago Feliú, alguien muy querido, lamentablemente falleció, ¿no?, de manera muy temprana, y que era parte, ¿no?, de ese puente generacional. Al igual que su hermano mayor de la nueva trova, pero que de alguna manera tendía puentes con las nuevas generaciones, mezclando el jazz, el rock, bueno, que rejuvenecía, renovaba un poco a nivel cultural a toda esa corriente. ¿Qué nos van a compartir ahora a nivel musical y por qué es importante y por qué es poco conocido, ¿no? ¿Por qué seguimos escuchando, que no está mal, a Silvio y a Pablo y mucho menos a esto nuevo? Estaremos escuchando muy próximamente algún tema de Buena Fe. Es un grupo y son dos jóvenes que tienen una propuesta musical desde la crítica, lo veo yo así, desde la crítica social, muy bien contada. Y me parece que es una propuesta interesante, diferente, en la que pudiéramos irnos construyéndonos con esas otras palabras, con esas nuevas melodías, ¿no?, que ellos tienen para decirnos a estos tiempos y que tanto necesitamos de ellos. Es un grupo muy escuchado, sobre todo para los jóvenes y estas generaciones cercanas acá de para nuestro país es un grupo muy seguido, ¿no? Es muy popular en Cuba, es muy popular el grupo en Cuba. Sería bueno que Argentina lo escuchara. Porque y el tema que a continuación entonces estaremos proponiendo es como, se llama La Culpa. Entonces vamos a ver quién... Habla mucho de las cosas que a veces suceden en Cuba, de las mismas cotidianidades sociales, y que a veces, bueno, porque siempre culpamos, es como la historia, ¿no? La culpa la tiene la vaca, siempre culpamos a otro, y la culpa al final no la tiene nadie, ¿no? ¿Y cómo se soluciona si no hay culpable? Vamos, entonces, suena La Culpa en el Enredando en las Mañanas. Que nos inventó el dinero, ni el pobre chino que a la pólvora dio a luz, ni la oratoria encumbrada de los griegos, ni el carpintero de la tan famosa cruz, ni aquella bala de andar perdida, ni los gusanos en la cosecha podrida. Huérfana culpa, vuela sin dueño, donde se posen nunca crecerán los sueños. Crecerán los sueños, nunca crecerán los sueños. Tuvo culpa el papel por lo que aguanté, ni el instrumento por el disonante acorde, ni las costuras para que se ve elegante, la recia porra que cuelga del uniforme, ni los escombros de haber caído, ni los relojes de cuántos envejecido. Si corre el llanto, si no resulta, me duele tanto cuando la juventud